Million Dollar Baby, Tommy Richman, una de las canciones más importantes del año. Y la pregunta del día de hoy, con los muy buenos días desde la X103.9 FM, tiene que ver precisamente con canciones de este año. Y canciones que le hayan gustado a usted, canciones que usted haya escuchado este año, que diga, esta es mi canción de 2024, es la canción que me movió a mí este año, que definió mi año, que pintó mi año, que representó mi año. Entonces, estoy muy pendiente de sus comentarios, de sus respuestas, porque además de eso, creo que puede ser un buen termómetro para ir mirando a ver qué vamos a hacer con nuestro listado de las 103 canciones más importantes del año, las 20 más importantes del año, las 50 más importantes del año. Ya eso lo definiremos más adelante. Pero estas son las mañanas de la X103.9. Como siempre, para nosotros es un verdadero placer y privilegio acompañarle donde sea que se encuentre, ya sea aquí en la ciudad de Bogotá, de donde somos muy orgullosamente, o en cualquier otra parte del mundo donde usted nos esté escuchando a través de la xmásmusica.com, donde tenemos información y radio on demand también, como nuestro programa Animales de Radio Noticias y programas especiales para usted. Dirty, tú que has escuchado música este año, ¿cuál sientes que es la mejor canción de 2024? Se llama Alone y es de The Cure. Alone de The Cure. ¿Y Andrés Salazar? Yo me voy con Not Like Us de Kendrick Lamar. Cuéntanos, Alejandro Marín. Qué eclécticos gustos, como ustedes pueden ver en estas mañanas de la X. Por un lado, somos Kendrick fanquea. Lamar y Not Like Us para Andrés Salazar es la canción que define 2024. Y por el otro, Diana Rodríguez dice que es Alone de The Cure, por lo cual yo creo que podría ser una muy buena opción para continuar nuestro programa el día de hoy. Alone, alone. Mientras hacemos un repaso por las noticias que encuentra usted en nuestra página web, Liam Payne, exintegrante de One Direction, un seguimiento de lo que ha sucedido con su muerte la semana pasada, el pasado miércoles, Taylor Swift lanzando su libro de gira y su nueva edición en vinilo de su álbum en el Viernes Negro, en el Black Friday. Nuestra pregunta del día, por supuesto. Y nuestra celebración de los 30 años de más música durante la premiere de Stop Making Sense, la película de los Talking Heads. Aquí está The Cure, esto se llama Alone. La canción es para la película The Breakfast Club en este mes de los 80 en la X103.9 FM. Don't You Forget About Me, The Simple Minds, al aire en las mañanas. Porque Mabe te entiende y sabe lo que necesitas. Sus neveras se adaptan a ti gracias a su practicidad, tamaño y tecnología. Con las neveras Mabe, disfrutemos como somos. Bueno, hay noticias de Tim Cook, que está en ronda publicitaria. El hombre está empujando la inteligencia artificial duro. Hay un artículo larguísimo, amplio. Todavía no lo he leído, pero le voy a meter el diente duro esta tarde, porque Cook está hablando de su inteligencia artificial, que tengo entendido, Andrés, que se lanza esta semana oficialmente en iOS 18 y en los dispositivos de Apple. Así es, el jefe de Apple dijo que no le importa llegar tarde a la carrera de la inteligencia artificial, lo que le importa es llegar bien, llegar mejor y ser la mejor AI que se haya podido desarrollar. Esta semana, pues está ese texto que menciona Alejo en The Wall Street Journal. Tim Cook dijo que están perfectamente de acuerdo con no ser los primeros en esta carrera. El director ejecutivo de Apple dijo además que necesita tiempo para lanzar un buen producto, por lo que no les incomoda demorarse un poco más con respecto a otras compañías. Las declaraciones de Cook se dan en un mes en donde precisamente debutará su primera versión, o la versión beta pública, o sea que la gente va a poder usar, de Apple Intelligence, ¿no? Ya hemos hablado, hemos recorrido sus características y demás, y él, pues en sus propias palabras, dice que esta es la mejor AI que saldrá hasta el momento. Bueno, todos dicen eso, de su niño. Lo primero que hace Tim Cook cuando se despierta es tomar agüita. Revisar el iPhone. Ah, sí. ¿Tú sí crees que sea así? ¿No, no será sí, más bien como que se desconecta un montón? ¿Cómo? No, yo no creo que Tim Cook tenga posibilidades de desconectarse. Porque mira esos complicado. Ejemplos que hemos visto hasta en Black Mirror, todos estos dueños de redes y de cosas que van a un desierto y se entregan a la canción que tú cantas, hippie. ¿Cuál? Pachamama, padre amor, gracias a la vida, gracias al amor. Amor, amor, amor, amor, amor. Me encanta. No, no creo. ¿Será que no? Hay una línea muy delgada. Es el epítome del capitalismo. Y de frente. Se le nota. Sí, se le nota, se le nota. Es más hippie. Elon Musk. ¿Sí? Claro. Tú ves lo drogadicto que es. Ay, pero no relaciones lo uno con lo claro, otro. Claro, todo hippie es drogo. Ay, Alejandro. Estas son mañanas de la X. La primera cosa que hace Tim Cook cuando se despierta es chequear el teléfono. Pero entonces viste que esos consejos de uno que no, el éxito, no revise su... No, ahora, no, pero es que este hace? Es el dueño, pero es que este es el jefe de Apple. Este no tiene cómo levantarse a las 4 de la mañana y decir, ah, no, este tiene que revisar el teléfono. Amanecer, claro. Porque bueno, yo, no, es su rutina. A ver, ¿qué hace? Sí, porque una cosa es ver una aplicación de mensajes y mantras para iniciar el día y otra es ver TikTok. No, lo primero que hace ver Colombia Oscura. Sí. Calibración sí, cognitiva exacto. Y le dice a los compañeros, a sus empleados, ¿vieron? ¿Vieron lo que pasó en Colombia Oscura les en Barranquilla? Voy a mandar, les la voy recalibración a cognitiva. Les voy a mandar. Los microchips RNP que inyectaron a un ladrón en una esquina. No, ¿qué es esto? Es horrible. Así comienza el artículo del Wall Street Journal. Lo primero que hace Tim Cook cuando... se despierta es chequear su teléfono que uh-huh. está al lado de su mesa de noche en modo silencioso cuando el jefe de Apple, la compañía más valiosa en la historia del mundo, coge su dispositivo uh-huh. y empieza a revisar su correo. Lee correo electrónico, revisa reportes nocturnos de ventas y estudia países donde los números están cambiando para poder mantener los dedos puestos en el pulso del negocio. Luego pone el teléfono lejos y se dedica a medir su propio pulso. Ahí hace ejercicio. ¿Qué registra en? Apple Medicina. En su Apple Watch. Sí, claro. Sí. ¿Y qué va haciendo ese ejercicio mientras lo mide en su Apple Watch, escuchando rock en sus... AirPods. Será muy loco, ¿no? Y todo, ahí sí empieza a parecerse un puli reportaje esto del Wall Street Journal. No, y los fines de semana ve las series en Apple TV. Producción original de Apple. En la oficina llega y abre su MacBook Air. Sí, claro. Su MacBook Pro y su iMac. Y cuando está de viaje, viaja con su iPad Pro. Claro. Y el hombre dice, every day, every product. Todos los días, todos los productos. Sí, pues es que no habría cómo no. Ah, no hay manera, es que tiene todo, es imposible, hay cosas que sí ya... Tiene de a tres y de a cuatro por si algo pasa. Por colores, para ver el que le salga con la ropa. Yo estuve viendo que el Apple Watch, ya hay cosas, si usted tiene un Apple Watch muy viejito, ya hay cosas que el Apple Watch, que la iOS... No le registra. Oh. Por ejemplo, signos vitales. Hay una app muy chévere que se llama Signos Vitales. Sí. Y ya el Apple Watch. Yo tengo un Apple Watch 6 o 7, creo. Y se desconecta. No, ya no baja la aplicación. Obsolescencia programada. Claro. Sí, ya no va. Sí, tiene otra que es carga. Carga y esfuerzo de ejercicio. Ya. Tampoco. Es muy chévere y tampoco la mía. Ay, Alejandro. No vas a cambiar todavía. Voy a tener que cambiar. No, ¿viste? No, señor. No, es una capitalismo señal. No, señor. No, señor. Sí, voy a tener que cambiar. Es una señal. Es no. la señal. Que estabas esperando, es la di la verdad. Tengo que, sí. Di la verdad, sí, estabas esperando. Es la señal esperando. De que sí, yo estaba esperando esta señal desde hace rato, desde que lanzaron el Apple Watch. Es que en el momento que deje de funcionar, lo cambio. ¿Esa aplicación es la misma que usted comparte en los estados de WhatsApp? Esa es otra. La que comparto en los estados de WhatsApp es Apple Fitness Plus. O sea, si es de Super Extended Mix. Si es de Apple, ya. Sí, esa es de, y esa sí la mide el Apple Watch. ¿Y por qué no te quedas con ella? ¿Y si te quedas con ella y no compras otro? Voy a hacer todo mi esfuerzo. Bueno, vamos que se 250 puede. 250 cuotas. No, no, cuatro no. Melones está costando el Apple Watch. No, no, no, por eso. No, no, eso, acuérdate que hay una deuda importante con Oasis que hay que reponer. La deuda de Oasis. La deuda de la universidad. Por eso. El Apple Watch de cuatro melones, claro que se no. viene. Obvio no. Se viene como Olímpica Estéreo. Se metió. Se metió. No, Alejandro, no, quieto. Sí. Estaba averiguando. Cada segundo del día, dice el Wall Street Journal Dirty. Señor, perdón, te interrumpo. Tranquilo. Apple vende 7 iPhones. Cada segundo. En cada este segundo? Momento se compró 7. Acá se acaban de comprar otros 7. Cada segundo se venden 7 iPhones en el mundo. Qué increíble. Uf. El iPhone se ha convertido en un dispositivo tan poderoso y tan duradero que no hay que comprar uno todos los años. Dice el Wall Street Journal. No, no, pero es cierto. Yo conozco gente que tiene 6, 7 años con el mismo iPhone. Sí, pero la misma obsolescencia programada ya no te permite actualizar cosas. No, pero mira que, por ejemplo, el relojito, mi Apple Watch, tiene su, yo creo que ya va a llegar a los 10 años. Ah, bueno, eso es un gran... Bueno, no, mentiras. Mi ¿cuál? Mac, gracias. Mi Mac tiene 12 años. Ay, Andrés Felipe. Pero está no, bueno. Mentiras, tiene 12 años. El secreto, ¿sabes cuál fue el secreto para que me siga funcionando? No actualizarlo. Pero te deja... Bueno, tengo es que los tú tampoco programas. Lo usas pues para editar en Premiere. Y... No, pero es tiempo de actualizar. No. Sí, claro, no, esa inversión tienes que hacerla. ¿Sabes por qué? Porque... ¿Te deja colgada en cualquier momento? Claro. No, y no solamente por eso, sino porque optimiza mucho tu carga de trabajo. Es que tú tienes que editar constantemente, tienes que producir constantemente contenido de radio. Tú necesitas una máquina que tenga un chip M1 o un M2. Alejandro, no, aléjate de mí. No, en serio, Dirty. Yo sé por qué te lo digo. O sea, no es un gasto, es que no es un gasto. Es una Para nosotros inversión. Un computador es una inversión. Es cierto, es nuestra herramienta. Se viene el Black Friday. Ahí está, Dirty. Solo te digo haz el esfuercito. Así como compras decenas de libros, haz la lista de libros que has comprado en 2024 y con esa lista te hago la matemática y podrías haberte comprado un... MacBook Pro sí, con un chip M2 eso sí que es súper veloz y que y te optimiza las cargas de trabajo los para libros, reciente X Dirty. Los libros que te han dejado nada, mira, en cambio en Apple. Calla, ¿qué estás diciendo? Los libros no te ¿qué? Han dejado nada. No mentiras, está feliz con el nuevo de la ganadora del Nobel. De Han Kang. Uf, Alejandro, te pensé. Okay. Hablan de filosofía, sí, de qué Platón, bueno, filosófico. De Sócrates, del griego. No, te encantaría. Bueno, lo leeré. Cosa importante para ir cerrando lo de Tim Cook. Dice que para él lo más importante es cada segundo que se puede ahorrar en el día. Ahorrar. Y que su AI, por supuesto, le ayuda a... ¿Ahorrar? Ganar tiempo, que es lo que más necesitan los pero humanos. Pero él dice ahorrar ¿qué? Tiempo. Ah, no, sí, dinero. Porque dinero no. Estas son mañanas de la X. Está bueno el reportaje a Tim Cook en el Wall Street Journal. Y está el repaso rápido del mismo aquí en la X103.9 FM. Mientras ponemos discos, son las 7:41. Esto es del Oracular Spectacular, de los extrañísimos hippies no. satánicos conocidos como MGMT. Los MGMT, que tuvieron disco este año, muy sí, bonito les quedó lindo. Además. Esto se llama Electric Feel, y estos son las mañanas en la X. Electric Feel de MGMT, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con las canciones o la canción que más le gustó en 2024. Cuéntenos en nuestras redes sociales, @la X más música, y viva lo mejor de la danza cubana. Con dos noches de danza y folclore en el Teatro con Subsidio con la compañía Lista Alfonso Dance Cuba. Y disfrute así de Habana Fénix y Cuba Vibra y experimente un espectáculo único que mezcla la música y el baile caribeños. Eso es este 7 y 8 de noviembre a las 7:30 de la noche. Las entradas las puede encontrar en tuboleta.com. Vigilado Super Subsidio. Vamos con discos. Aquí está Phoenix. They say an end can be a start. Feels like a barbarie is still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around the world. Well, pongan Artimonkey, son los Artimonkey. Mañana es de la X103.9 FM. Vamos a hablar de Pharrell Williams porque otra vez lo interrumpieron. Yo siento ese que es el problema de ponerse querido con los manifestantes. ¿Tú crees? Yo creo que ese cargo venía con esa letra chiquita y no lo tenía tan claro. Cuando le dijeron, venga, siéntese acá, firmemos, Louis Vuitton, creativo de colección. Y él dijo, ay, qué chévere, está bien. No, ese es el problema de ser querido. Y entraron nuevamente, él estaba en la premiere, en el Festival de Cine de Londres, de su película, que es Piece by Piece. Linda. ¿De Lego? Sí, no. Armarle bonche. Porque se puso bonche. Querido en la otra. Entonces dijeron, ah, no, a este se le puede montar. Exacto. Como este man se acerca y nos presta atención, entonces hay que seguirle haciendo bonche. ¿Y este cambio, si el hombre saca al servicio secreto a que lo saquen a patadas de allá? Ahí sí. Porque siempre va a haber protesta. Si usted claro, es mi imagen de algo de salud, ay, pero está usted normalizando. Pero si es de no sé qué, ay, pero usted los animales. Siempre va a haber alguien que vaya a usted en ese nivel, pues, de fama y de influencia que tú tienes. Pero sí hay que pararse duro. Esto fue lo que pasó así. Esto parece una escena de una película de Pink Floyd. Detengan la tortura, detengan el dolor, es culpable Louis Vuitton. Los animales no son telas, no son bolsos, la moda es violencia. Mientras pasaba esto, pues salía una pancarta, ya después se hizo un balance y se reportó que fueron desalojados de forma pacífica del evento por parte de los agentes de seguridad. Al mismo tiempo, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que no hubo detenidos. Bueno, ahí está. Noticia, Pharrell Williams, por ponerse de querido. No. Claro. Viene en la letra chiquita. No viene con la letra chiquita, por ponerse de querido. Por decir, pero, no, dejen que proteste, dejen. No. Pero ellos siempre se meten así. Sí, pero esta es la segunda vez que le pasa a Pharrell Williams. En menos de que un esto mes. Nunca le pasó, un esto mes. Nunca le pasó a Virgil Abloh. Sí, no. Nunca. ¿Por qué? Porque Virgil Abloh decía, no. A mí, déjenme diseñar. O sea, yo...